Hola, hoy vamos a hablar acerca del candidato presidencial que tenemos a partir de este miércoles. Un virtual candidato presidencial, Miguel Ángel Mancera, que está ahora como presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores. La famosa CONAGO que aglutina a los gobernadores de todos los partidos que finalmente no hacen gran cosa más que propuestas, análisis, declaraciones. Pero Miguel Ángel Mancera ahora preside esa organización después de haber estado en Hermosillo, Sonora, el sábado anterior, en una visita relámpago para que el beltronismo, la gobernadora Claudia Pavlovic, el yerno de Manlio Fabio Beltrones, Pablo Escudero y la propia hija Silvana Beltrones se reunieran con Miguel Ángel Mancera. Ahí recibió el beneplácito para que en la reunión que se realizó en Morelos estuviera ya ahora Mancera como el nuevo presidente de la CONAGO. Es presidente en lugar, pues, de otro personaje de esa izquierda tan peculiar que tenemos en México, que es Graco Ramírez, ese hombre que llega con las siglas de la izquierda, pero gobierna peor que toda la derecha o que toda la izquierda. Un gobierno verdaderamente desastroso de Graco Ramírez. Y bueno, en la CONAGO lo sustituye Miguel Ángel Mancera. ¿Cuál es la pretensión de Miguel Ángel Mancera? Bueno, pues un poco al estilo de Josefina Vázquez Mota, que siempre gana perdiendo electoralmente, así está ahora el propio Mancera, que se está enfilando para competir, para perder, pero ganar tanto él como espera que ganen también las alicaídas cuentas del Partido de la Revolución Democrática. Miguel Ángel Mancera sabe que no tiene una posibilidad real de ser el ganador de la próxima contienda presidencial, pero pretende ser el candidato arropado por el Partido de la Revolución Democrática, al que virtualmente tiene en la mano, con la presencia de Alejandra Barrales Magdaleno, quien ha sido su compañera sentimental durante algún tiempo y luego su compañera de andanzas políticas, funcionaria de su gobierno y ahora la presidenta nacional del PRD, con aquel rumboso departamento en Miami de un costo bastante elevado. Miguel Ángel Mancera lo que busca es ganar perdiendo, o sea, perder electoralmente, porque finalmente el PRD no tiene una gran posibilidad. De hecho, no tiene ninguna de ganar la próxima presidencia de la República, pero el negocio, lo importante, lo que se busca es que el PRD ayude a disolver el voto opositor y de esa manera pueda llegarse al triunfo del PRI o del PAN, que permitan un gobierno de coalición en el cual se incorpore el PRD, que así mantenga pues una alianza con el partido que quede en el poder y que el propio Miguel Ángel Mancera quede como miembro de esos gabinetes de coalición. Secretario de alguna cosa, de algo habrán de encontrar, pero esa es la jugada en la cual hoy está Miguel Ángel Mancera como virtual candidato a la presidencia de la República, en un escenario muy fangoso, muy complicado, pero en el cual tanto el PRD como Mancera esperan tener ganancias políticas. Gracias y seguimos en contacto.